Mega 97.9. En vivo desde New York, la ciudad más excitante del mundo. Este es el Mega Verano Caliente. Alex Sensation. Estamos en cabina con los hermanos Rosario, los hermanos Bomba Rosario, mi hermano Luis aquí, Tony y Rafa representando en cabina. La familia, vámonos. Que no se olviden el próximo viernes, mañana y pasado mañana. United Palace y en el Ritz. Sí. Toño, los hermanos Rosario, la dinastía Rosario y sus amigos, porque vienen muchas sorpresas. Muchas sorpresas. Entonces ya lo saben que eso va a estar bomba. Y el domingo 3 de septiembre en Puerto Rico, la Isla del Encanto, en el Choliseo, los hermanos Rosario, Toño Rosario, la dinastía Rosario y la mujer de fuego, Olga Tañón. Ya tú sabes. Ay, sí, ay. Rosario. Alex Sensation. La luna ya no es la novia del poeta, que fue en tiempo muy temprano. La luna ya no es la novia del poeta, que fue en tiempo muy temprano. Ahora se metió coqueta, vive con rusos y americanos. Ahora se metió coqueta, vive con rusos y americanos. Ya no quiere a Castorito y abanicos. Cuando la miro en el lago, que le dio su amor todito. Cuando la miro en el lago, la luna coqueta ya no es novia de los poetas. La luna coqueta, el hombre no la respeta. Bomba, bomba, bomba, mi hermano. se quiere como yo quiero. Grande es la herida por una traición. Envenenaste mis sentimientos con el pecado de tu corazón. De mí te fuiste, aventurera, y hoy pecador ha regresado a mí. Ya no te quiero, y he de marcharme, y estando lejos yo te olvidaré. Cuando yo me vaya, nadie te amará, porque está manchado tu corazón. Tu corazón con el pecado. ¡Bomba! ¡Bomba! Esa mujer está pecando. Alex Sensation. En cabina con los hermanos Bomba Rosario. Oyeta, oyeta. Demuestra valor. Y al pasar el tiempo todo cambiará, y ella su desprecio tendrá que pagar. Oye, hermano mío, ya no llores más, no vale la pena sufrir ni penar por una malvada que ha pagado mal. No vale la pena, me lo olvidas. Olvídala, mi hermano, olvídala. Si un amor te hirió de cruel manera, olvido, amor, a mi cuenta nueva. No, no le llores que no vale la pena, olvido, amor, a mi cuenta nueva. Y si un amor te hirió de cruel manera, mirando al compadre con la muerte reflejada en la cara. Con espacio mirando al compadre con la muerte reflejada en la cara. Hoy un libro y comienza a rezarle, y es un libro de la escuela primaria. Hoy un libro y comienza a rezarle, y es un libro de la escuela primaria. Yo tengo un lápiz, llame el lápiz. El lápiz es mío, que útil es mi lápiz. Dame el lápiz, el lápiz es mío, ese es mi lápiz. Don Facundo llamando a Melita, con la voz que se le oye en un digo. Don Facundo llamando a Melita, con la voz que se le oye en un digo. Por favor, devuélvele el lápiz y déjeme morir tranquilo. Por favor, devuélvale el lápiz y déjame morir tranquilo. Por favor, devuélvale el lápiz. tú sabes. Sacado de la fiesta, uno vuelve a la rutina, sin deseo de levantarse y pidiendo vitamina. Caramba, caramba, ya viene el lunes, caramba, ya viene el lunes, caramba, caramba, ya viene el lunes, caramba, ya viene el lunes. Entrando el fin de semana, pido romo para mi mesa, pensando que viene el lunes, ya me duele la cabeza. Caramba, ya viene el lunes, caramba, ya viene el lunes, caramba, caramba, ya viene el lunes, caramba, ya viene el lunes. Al aire 1-800-315-9790 en cabina con las leyendas, los hermanos Bomba Rosario, Tony, Luis, Rafa, la dinastía Rosario en cabina. Caramba, caramba, ya viene el lunes, caramba, ya viene el lunes, caramba, caramba, ya viene el lunes, caramba, ya viene el lunes. Si yo fuera presidente, el lunes se lo pusiera una copia del domingo. Va a seguir la gozadera. Caramba, caramba, ya viene el lunes, caramba. Ya viene el lunes, caramba, caramba. Ya viene el lunes, caramba. Ya viene el lunes. La luna es un dinamita, mi cabeza va a explotar. El reloj está sonando, tengo que ir a trabajar. Me duele la cabecita, me duele la cabecita. Me duele la cabecita, me duele la cabecita. Mira qué bueno es beber, mira qué bueno es gozar. Mira qué bueno es beber, mira qué bueno es gozar. Me duele la cabecita, me duele la cabecita, me duele la cabecita, me duele la cabecita. Mira qué bueno es beber, mira qué bueno es gozar. Mira qué bueno es beber, mira qué bueno es gozar. Me duele la cabecita, me duele la cabecita, me duele la cabezota. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Rafa, ¿cuántos éxitos? ¿Qué repertorio? Dios, puede tocar la noche entera y no repite ni una. Bueno, hay un repertorio sabroso, hermano. Gracias a Dios, por muchos años, éxito, éxito. Y la gente gozando, que es lo más importante. Mucha buena vibra. Mucha, mucha vibra, buena, buena, buena. Gracias. Una energía hermosa, Tarima. Sí, tienen una energía hermosa en Tarima. Cuando usted lo ve en vivo, se siente pues esa familia, ¿no? Ese calor de familia, verlos en tarima. Muy lindo ver una agrupación como los hermanos Rosario, que llevan años y años representando y poniéndonos a bailar. Y todavía nuevecitos de paquete. Mira Luis, ¿cómo estás? Mira Luis. Luis, yo le voy a cambiar el nombre a Luis. Le voy a poner La Roca. Tony se robó la crema de Daddy Yankee. Y Rafa, ay, ay, ay. Rafa le dicen el hombre trípode y no sé por qué. Bueno, pero a Toño Eddie, que ahora la espada, ¿tú viste eso? Ahora es Excalibur. Mira, no puedo esperar ya. Estoy ready para mañana, para verlo mañana en el United Palace. Mi gente de Nueva York, mañana yo voy a estar allá con ellos compartiendo en el Teatro United Palace, la dinastía Rosario y sus amigos. Y el sábado, la gente de New Jersey van para Elizabeth, New Jersey, para el Teatro Ritz. Y mi gente de Puerto Rico, la Isla del Encanto, los tienen el domingo 3 de septiembre en el Choliseo. Los hermanos Rosario, Toño Rosario y también la Mujer de Fuego, Olga Daño. ¡Qué pare! ¡Qué pare! ¡Vamos a pariciar! ¡No, muchachos! Antes de despedirnos, algunos saluditos para la gente suya, para sus fanáticos, lo que quiera decirle ahí a todos los fanáticos que lo están escuchando. Agustín, saludos a Miguel, a Miguel. ¿Eh? A Miguel. Saludos a Michael, lo máximo que está escuchando. Saludos a toda la gente que nos ha dado tanto apoyo y tanto cariño. De verdad, les queremos mucho, les respetamos y nos vemos este próximo viernes y sábado. La dinastía Bomba. Dile Luis. Saludos para toda mi gente, que ya saben que mañana y el sábado vamos a estar encendidos. Y para mi hija Mariel, que se encuentra aquí en New Jersey. Antonio, para ti, hermano, un abrazo, y a tu esposa, que tenga un niño bello que se parezca a ella, por favor. Los hermanos Rosario, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Qué bendición. Bueno, cuando regrese voy para el área a buscar el próximo ganador. Te quiero llevar a los conciertos de ellos. También dime para cuál concierto quieres ir, mientras te voy preparando la próxima hora de Mega Mezcla. Estamos recordando, jueves clásico. Mete mano a mi hermanito DJ Diego en Puerto Rico, DJ Luis, mi Body Boy, Tiny T.